game changer. Mayri. Los verdaderos Illuminati, hijo de la gran puta. No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones. It's the game changer. Le cogí amor a la guerra, le cogí amor a las perras, le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra. Le cogí amor a las balas, aprendí que la muerte no es mala. Si te toca, te toca y te muere la buena, te muere la mala. Yo vivo un 8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, yo que cumplan años no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, yo que cumplan años no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Nadie es eterno, solo Dios es eterno. Link el termo. Una combi roja flow elmo, el sitio que estoy le dicen el infierno. Yo hablo con Lucy, me dice cabrón, esta gente son pussy. Y si roncan de calle te presto demonios que bajan en motos con Uzi. Vivo en USA, los kilos los paso por el TSA, el carajo el DEA. Los pilla solito y corren el 10K. Soy dueño del mundo, ¿por qué tú crees que pichando los hundo? Doy clic en el hundo, pa' borrar los errores y tu cara del mundo. Cabrón 12 meses, aunque la especie, ahora soy el jefe. En la escuela eran F, no termino los temas y se pega la red. Nadie me tumba, cabrón, si me matan revivo en la tumba. Y te busco en la tundra, pa' prenderte rifle y que veas como alumbra. Yo vivo un 8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, y aunque cumplan años no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, y aunque cumplan años no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo en 1, le quego a tu castillo junto a 21. Yo vivo en el doble, le compro en el ruso las prendas de cobre. Yo vivo en un tricky, me dicen Bob Marley sin el flow de hippie. Tú vives en 4, como a todas mis putas después de las 4. Choca y dame 5, 5 días en tu cara como en los billetes de Lincoln. Soy el 666, bella en España y di que soy el rey. El 7 la suerte, yo soy ese algo después de la muerte. El virus más fuerte, voy a crucificarte, salí a recoger. Y ahora pegué el 8, el lápiz platino unos gochos. En PR el jefe de los chochos. Lucifer con el diablo hicieron un sancocho. El 6 es un 9, cabrón no me llames que aquí tú no puedes. Cabrón tú no puedes, guerrear con el jefe del jefe de ustedes. Yo vivo un 8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, y aunque cumplan años no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. ¿Qué pasó cabrón? Almighty. El factor sorpresa del género, cabrones. El diablo en patín, hijo de la gran puta. Tú el género me puedes mamar el bicho. Me importa un carajo todo lo que digan. Yo soy el más duro, ¿ok? Yeah. It's the game changer. Asis. Yo siempre ando con Custom. Sony Blitz. Mira, dímelo, Tonka. Esto es familia, cabrones. Esta gente son peones nada más. Recoge lo que se fueron. Oye, para el carajo aquellos cabrones. Esto es la industria de los inmortales. ¿Ok? Y yo soy el líder de la nueva generación de estrellas. The Game Changer.